Tiene la palabra, si no me equivoco en el orden, Emilio Cortés, director de medios de Volutio, iba a decir la antigua ABT, pero ABT sigue existiendo. Dilo. Y fundamentalmente director de People, del Club People HR, y curiosamente, me lo anunciaba él mismo y ya es público, que es un director de recursos humanos al que le están dando más trabajo, porque le están dando también la jefatura de compras, ¿no, Emilio? Sí, súper divertido, eso. Ahí veremos qué tal se nos han dado estos años de aprender negociación en el mundo de las relaciones laborales. Gracias, Fran. Pues primero hablar un poco sobre el Club de People HR. Estamos en nuestro segundo ejercicio de vida y nos diferenciamos de las asociaciones básicamente por manejarnos en un entorno más íntimo y con menos números de personas. Nuestra vocación es compartir conocimiento con los miembros, tanto en modo push como en modo pull. Los miembros piden también temas que quieren tratar o para que necesitan ayuda o consejo. Pero como buen club también hacemos otro tipo de actividades, entre las que se encuentran las lúdicas y las deportivas, ¿no?, que nos encantan. En el club tenemos la sede en la calle Serrano en Madrid, en la sede de la Fundación Pons, pero también tenemos un espíritu itinerante y nos gusta darnos vueltas por algunas ciudades en España, y hemos estado Sevilla, Logroño, Valencia y algunas otras, compartiendo experiencias con directores de esas ciudades e incluso con asociaciones que están basadas allí. La experiencia nuestra en Evolutio, y también lo que he compartido con miembros del club sobre el papel de recursos humanos, coincide básicamente con lo que han comentado mis compañeros. Recojo lo que ha dicho Juan Carlos, de que ha sido una gran oportunidad y la mayoría la han aprovechado. No el 100% de profesionales de recursos humanos pueden haberlo aprovechado, pero en general la verdad es que la imagen, tal y como la comparto con compañeros, es que ha mejorado en términos generales. Pero además no solo la de los directores de recursos humanos. Creo que han levantado mucho el vuelo en nuestras compañías otros perfiles ligados que dependen de nosotros normalmente, como las áreas de servicios generales, la gente que lleva los temas de edificios, que han tenido que pegarse una paliza para organizar todo, rediseñar, cambiar los métodos de trabajo y todo eso. Los temas de seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad de las personas en el sentido de prevención de riesgos laborales. Pues ahora mismo mi persona de prevención de riesgos laborales es una estrella dentro de la compañía y a cada 15 días organiza audio que hay tortas por ir a ver qué cuenta y cómo van los planes, ¿no? Las personas de relaciones laborales, por tanto en el entorno de las relaciones laborales generales como del Comité de Seguridad y Salud, pues también han tomado una relevancia tremenda. Y finalmente los de comunicación interna, que lógicamente han liderado toda la comunicación de los planes. Si lo miras, al final todo el equipo de recursos humanos ha subido un nivel dentro de las compañías y son personas que algunas ni se las conocía hace unos meses a que ahora son de las más conocidas y demandadas por las áreas. Incluso algunos equipos del ecosistema de recursos humanos. Has mencionado antes que estaba entre los asistentes Ibermutua Amur, que es nuestra mutua en el caso de Evolutio, y las mutuas han jugado un papel súper relevante dentro de las compañías para ayudarnos con temas médicos, con temas de planes y todo lo demás. Entonces, no solo recursos humanos, no es el director, es todo su equipo y además parte de su ecosistema los que se han beneficiado, por desgracia, de esta pandemia, pero que les va a permitir tener más notoriedad en la compañía. Y eso que el tema del COVID precisamente ha sido de los que permitió un debate más abierto, como generar los temas de recursos humanos, pero no recuerdo ningún directivo que no me haya venido con alguna idea de la empresa de mi marido, la empresa de mi mujer, hacen esto. Y yo creo que se deben hacer test a la gente, yo creo que no se deben hacer test. También ha sido una época para demostrar coherencia, para saber marcar el camino y ser capaces de incorporar ideas de otros sin perder tu línea de actuación, porque realmente la, la capacidad de recibir inputs ha sido tremenda.